Cuando era niño, en mi casa teníamos una colección de discos que distribuía selecciones de Reader's Digest. Esta colección de discos eran los cuentos y canciones de Cricri. Y venía toda una historia desde, digamos, el origen de Cricri y una serie de cuentos y canciones. Una historia que me intrigó mucho y que siempre recuerdo es la historia del gnomo. Dice la historia en las palabras de Cricri: allá en el bosque, sentado sobre el tronco de un árbol caído, Cricri se ocupaba en borrar de la pauta muchas notas musicales sin porvenir. Un ruido de pisadas en la hojarasca lo distrajo, y alzando la cara vio venir hacia él un hombrecillo regordete, con una facilidad de palabra que demostraba haber practicado mucho. El recién llegado se presentó. ¡Titirambo Farfulla, a sus órdenes! ¿Órdenes? Cricri no se las daba a nadie, como no sea un reloj despertador para que repiquete a las 6 de la mañana. Bien. Pues el muy conversador Ditirambo Farfulla resultó ser un publicista en busca de nuevos horizontes. Publicista es aquel que redacta y se encarga de hacer circular anuncios, avisos y toda clase de reclamo comercial. Este Farfulla pretendía entrar al país de los cuentos, terreno virgen en cualquier tipo de promociones. Mas aunque no se necesite pasaporte al país de los cuentos, no se entra así como así. Es preciso tener costumbre de traspasar las fronteras entre lo real y lo imaginario. Como a Cricri le encanta introducir gente nueva, con la mejor voluntad tomó la mano de Ditirambo Farfulla y en menos que canta un gallo ya estaban ambos al otro lado. Hay que confesar que el país de los cuentos se parece mucho a nuestro mundo, excepto en el modo como ocurren las cosas. Sin dejar de pensar en el interés que le movía, Farfulla encauzó hábiles preguntas para averiguar quién era el personaje más rico en el país de los cuentos. Yo soy rico, aseguró Cricri. Gasto menos de lo que gano y siempre me sobra. Pero no era eso lo que Farfulla quería saber, sino quién tenía más propiedades en aquella región. Después de un breve silencio, Cricri recordó que el dueño de bosques, prados, lagunas y lomas era el gnomo. ¿Y cómo llegó ese gnomo a adquirir tanta riqueza? Muy sencillo, respondió Cricri. Gritaba: ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Y así gritando terminó porque todo era suyo. Ditirambo Farfulla estaba pasmado de admiración. A su vez, codiciando una vega florida, pretendió gritar: ¡Esto es mío! Imposible, le advirtió Cricri, porque el gnomo ya gritó antes. Lamentando no ser propietario a tan poco costo, Ditirambo Farfulla se consoló con buscar a tan afortunado magnate para sacarle dinero a cambio de publicidad. Pero una cosa es buscar al gnomo y otra muy distinta dar con él.